sigan a través del Twitter. Restablecimos el contacto con Sergio Guerrero. Sergio, gracias otra vez por volver a atendernos. Te preguntábamos si tenían claro que van a participar en el torneo nacional de ascenso, si esto está hablado, si está consensuado. Mira, nosotros hemos empezado a juntarnos nuevamente con hoy por hoy el principal objetivo, que es cerrar esta liga, terminar la relación con los americanos, en principio lo más urgente, que se vuelvan a sus casas, etcétera. Y siempre en estas reuniones empiezan a bosquejar algunas pequeñas cosas. Lógicamente, como ves, como no en un grupo de gente, esta situación puede pegar de distinta manera, aquel que le va a poner más garra y más ganas, y aquel que por ahí lo golpea más hacia abajo. Pero bueno, habrá que ir, tienen que ir pasando los días, y se tomará la decisión. Obviamente que me da la sensación de que Quilmes va a jugar el TNA. Después habrá que específicamente planificar qué TNA, con qué idea, con qué objetivo, y trabajando en función de ver cuál es el proyecto o cuál es la idea, básicamente. Pero me parece que la participación en el TNA tiene que ser un hecho. ¿En esto más o menos coinciden? En esto te diría que sí. Lo que pasa que, bueno, como en todas estas cosas, vos sabés, este es un grupo colegiado donde las decisiones después surgen de la discusión entre todos, y bueno, a mí me ha tocado en cierta parte muchas veces ser el vocero de decisiones tomadas, y tratar de explicar cuáles han sido los motivos que llevaron a tal o cual tipo de decisión. Ahora me estoy un poco adelantando, haciendo una lectura de lo que me parece que, que la sensación de los que estamos acá adentro. El descenso todavía está tibio, Sergio, muchos hinchas no lo han asimilado. Y mucho se repara y a veces se le recae a solamente y estrictamente la faz deportiva. Yo me preguntaba anteriormente al aire, cuando se cortó la llamada, si desde la dirigencia han hecho alguna autocrítica y se han planteado y han charlado, tal vez, algunos errores para no repetir, o algunos errores, tal vez, que han sido responsabilidad de la dirigencia en esta campaña de Quilmes. ¿Eso lo han hablado entre sus colegas? Estamos permanentemente durante el año que se pasaron momentos difíciles, ya se fueron hablando cosas que indudablemente se vieron con posterioridad que no habían sido acertadas, se intentaron corregir, estuvimos permanentemente durante el año tratando de corregir situaciones, algunas algo se pudieron corregir, otras no. Volviendo hacia atrás, la experiencia del descenso anterior fue la aparición o la reaparición de algunos que estábamos un poquito más retirados de la participación, como para decir, bueno, vamos a colaborar, vamos a dar una mano, y un poco el esquema del año anterior de trabajo se logró organizar un poco más la estructura interna y, bueno, dio en cierta manera el fruto de haber alcanzado el ascenso. Probablemente esa estructura que logramos armar y el esquema de trabajo puede alcanzar para el TNA, pero no alcanza para la A, desde lo organizativo y desde lo económico, básicamente. No es un hecho para dejar pasar que los equipos que ascienden estos últimos dos años han descendido en el año. Entonces, hay una cuestión, más allá de que no es mal de mucho consuelo de tontos, sino que indudablemente entre las fechas en las que vos terminás el TNA y tenés que empezar a contratar jugadores, donde ya los equipos de A terminaron un mes y pico antes, muchos, entonces no quedan muchos jugadores en el mercado, el salto económico es muy importante entre una categoría y la otra. Entonces, bueno, hay una serie de factores que conllevan a que indudablemente es muy difícil, y la estructura económica y la potencialidad económica que tiene Quilmes hoy, indudablemente a la luz está que no alcanza para ser un equipo competitivo o que no esté peleando los puestos de abajo, que en el básquet sabemos que muchas veces es bastante lógico y coincidente el presupuesto con el rendimiento final, ¿no? Sergio, 1:00 p.m, gracias por el tiempo, por hablar en este momento que por ahí no es fácil para ustedes, y lo mejor para lo que se viene. Seguramente tendrán que charlar y reinventar una nueva temporada ahora con Quilmes en el TNA. Desde aquí un abrazo grande. Gracias, seguro que estamos en eso, y como te digo, hoy por hoy la prioridad es tratar de terminar esta liga, ver un poco los números, ver dónde estuvieron los errores en la presupuestación, etcétera, etcétera, y después de ahí en adelante, bueno, recibir seguramente a la gente que se quiere volver a arrimar con nuevas ideas y empezar a encaminarnos en el nuevo año. Y gracias a ustedes por también siempre estar y difundir las cosas que le pasan al básquet.